Hoy ha venido salvación a tu casa. Escucha Radio Visión. Gracias por sintonizarnos en su hogar y permitirnos ser un canal de bendición para su familia. Somos Radiovisión Cristiana. Hay regocijo y buena música, mensajes que llegan al corazón. Porque vive en abundancia y salvación a tu casa. Escucha Radiovisión. Porque vive en abundancia y salvación a tu casa. Escucha Radiovisión. Contando los milagros de Jesús, Juan capítulo 2, verso del 2 al 11, Jesús convierte el agua en vino. 3 días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Caná, en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Durante la fiesta de bodas, se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le respondió: madre, eso no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Entonces María les dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Jesús les diga. Allí había 6 grandes tinajas para agua, de las que usaban los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen de agua esas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido ese vino, pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida, el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo: siempre se sirve primero el mejor vino y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía y sus discípulos creyeron en él. Oiga, ¿recuerda usted la promesa que le hizo al Señor? Sí, lo recuerda. Bueno, pues, si prometió, vamos a cumplir. Recuerde que este es un ministerio de fe. Y toda colaboración que salga de lo más profundo de su corazón, el Señor le va a multiplicar en una forma muy especial. Recuerde, toda correspondencia, cheques o giros postales deben ser hechos Radio Visión Cristiana. Y los dirige Radio Visión Cristiana, P.O. Box 2908, Paterson, Nueva Jersey, 07509. Repito, Radio Visión Cristiana, P.O. Box 2908, Paterson, Nueva Jersey, 07509. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Música cristiana. Música cristiana. E veja aqui a festa com alegria. A gente canta todo dia e não tem hora. Música cristiana. Que alimenta tu espírito a través de tu sistema auditivo. Radiovisión. Palabras que hay dentro de mi ser. No me canso de expresar tu amor inmenso y por todo el mundo ir y proclamar. Porque por medio de mi voz yo te alabo, mi Señor. Por medio de canto y doy honor. través de Jesucristo. Sintonízanos la próxima semana en este mismo día y hora. Si deseas escribirnos, puedes hacerlo al 159 Jamaica Avenue, Nueva York, 11207. O puedes llamarnos al 718-738-5640 o al 718-946-8564. Esta ha sido la voz del Concilio Internacional de las Iglesias Pentecostales de Jesucristo. Hoy ha venido salvación a tu